A refrescar la cuestión. Hay que disfrutar de estas buenas temperaturas porque se acaban. Nosotros acá te acercamos toda la información que hay en el mundo, en la Argentina, en la provincia y por supuesto también acá en el departamento. Y ahora nos quedamos acá en Villa Allende. Así es, y siguiendo lo que decís vos, Tucu, que todo tiene un fin, el frío, el calor también tiene un fin. Y también tiene fin todo aquello que se renueva. Y en este caso lo que se renovó es el Consejo Municipal de Cultura en Villa Allende, porque ayer hubo elecciones de la nueva mesa ejecutiva. Bueno, la novedad dentro de esta nueva elección que se dio en el organismo es que todas las nuevas autoridades o esta mesa ejecutiva es completamente renovada. Antes veníamos viendo que se repetían consejeros. Bueno, esta vez son todos consejeros nuevos. Para hablar de esta elección, lo tenemos a Mariano Tealdi, quien es consejero electo ayer en el Consejo Deliberante de Villa Allende. Buenos días, Mariano, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, Mariano, primero que nada, felicitarte por este nuevo rol que vas a estar ocupando dentro del Consejo Municipal de Cultura y preguntarte cómo fueron las elecciones, cómo quedó compuesto finalmente el Consejo. Bueno, básicamente las elecciones fueron anoche. Somos 8 los elegidos. Y nosotros lo que vamos a hacer solamente va a ser un encuentro de participación ciudadana, cultural, y vamos a hacer nuestras propuestas a la Secretaría de Cultura de Villa Allende. Uh-huh. Recién decíamos, son todas personas nuevas que van a estar integrando este consejo. Exactamente. Así que bueno, vamos a tener nuestra primera reunión el segundo lunes, y ahí nos conoceremos y empezaremos a trabajar. Seguramente va a haber diversidad, que también hace lo interesante a la cultura. Y nos iremos poniendo de acuerdo en cómo realizar tareas culturales para Villa Allende. Uh-huh. Sí, que el desafío, lo hablábamos detrás de aire, es que en realidad entre todos los consejeros y las consejeras no se conocen, o sea que va a ser realmente empezar de cero esta nueva etapa. Sí, además, bueno, algunos nos conocemos poquito, hay una uh-huh. chica que hace teatro, yo vengo de fotografía y también estudié en la Universidad de Arte de Villa Allende. Pero todos estamos haciendo algo en arte y cultura y nos interesa este tema, por eso estamos nos hemos sumado a esta propuesta. Uh-huh. Bueno, Mariano, contanos ya a modo personal, ¿no? ¿Cuáles van a ser los desafíos para vos, ¿no? Ahora que vas a estar integrando este organismo? ¿O cuáles son para ellas? En realidad yo más que nada lo que quiero, me gusta mucho, digamos, escuchar a todo el resto, así que yo creo que también es importante escuchar a la Secretaria de Cultura de Villa Allende, uh-huh. y bueno, conocerlos todos y en base a eso ir armando algo en conjunto. Yo creo que hay muchas cosas importantes para hacer en la cultura de Villa Allende, bueno, ver quiénes son los referentes culturales de Villa Allende, darle mucha motivación a eso. Uh-huh. Pero va a ser algo que no voy a poder decidir yo solo, somos varios, y quien tiene la última palabra también es la Secretaria de Cultura, ¿no? Uh-huh. Sí, sin duda. Pero más allá de la cuestión organizativa del Consejo, a modo personal, ¿cuáles son aquellas cosas que te gustaría realizar, que te gustaría hacer de la mano de este Consejo, o que creáis que por ahí le puede llegar a estar faltando a Villa Allende? Yo creo que se conozcan los artistas de Villa Allende, me parece que es lo fundamental. Y creo que también la cultura aporta mucho al turismo de cada ciudad y a embellecer la ciudad también. Creo que la cultura es lo más importante en nuestros espíritus personales. Y creo más que nada eso, no te podría decir mucho más porque voy a hacer a mi aporte y vamos a ver cómo va funcionando todo el grupo, ¿no? Uh-huh, sí, sin duda. Bueno, Mariano, te felicitamos por esta elección, te felicitamos por haber sido electo como consejero de este organismo y obviamente les deseamos toda la suerte a este nuevo equipo que se está formando. Obviamente todo lo que vayan a realizar es en pos de nuestra ciudad, así que bueno, celebramos eso. Bueno, muchísimas gracias y espero que podamos cumplir los deseos de todos y que podamos ir avanzando y que podamos tener nuevas comunicaciones cuando ya estemos más avanzados en conocernos y empezar a trabajar. Seguro que sí, la radio está abierta para conocer todos aquellos proyectos que vayan desarrollando, así que vamos a seguir en contacto. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, abrazo. Hasta allí las palabras de Mariano Tialdi, él es consejero electo en el día de ayer, en la jornada de ayer del Consejo Municipal de Cultura Villa Allende, que como decíamos es la primera vez o es un nuevo equipo en realidad el que se está formando. Ya venían con consejeros que se venían repitiendo a lo largo de las renovaciones. Bueno, esta vez es un equipo completamente nuevo. Vos sabés, calavera, cómo gira el mar y el sol, decirlo.